Mira hacia el mar, ¿qué ves ahí? Todas las olas se despliegan ante ti. Quieren saltar y subir, ser algo aparte del mar. Y en una orilla van a terminar. Solo les queda seguir y soñar. Mira esa flor, ¿qué ves ahí? Son los colores, los aromas frente a ti. Con su perfecto disfraz quieren así perdurar. Y cada pétalo va a deshojar. Solo les queda seguir y soñar. Y así el baile que toca bailar, el ritmo que marca el compás, principio de todo, final. Querrás parar lo que ha de venir, con todas tus fuerzas tensar la cuerda enredada y nunca soltar. Mira al azar, ¿qué ves ahí? Un mundo entero que se pierde en el ardid. Todo se quiere cambiar, esto está bien o está mal, y no sabemos por dónde empezar. Solo nos queda seguir y soñar. Mira hacia ti, ¿qué ves ahí? Un personaje con un sueño que seguir.